Eduardo Dumoy, que es vicepresidente de la Sociedad Rural de Olavarría. ¿Cómo está, Eduardo? Buen día. Buen día, Chamorro. ¿Cómo le va? Bien, bien. Gracias por atendernos, Eduardo, tempranito. No, por favor. En realidad, bueno, tenemos algunos temas para hablar con Hugo Bossier, también, que está aquí en la mesa, con Fabricio Lucio. Bueno, yo voy a arrancar primero hablando un poquito de la expo que viene. Ya lo estuvieron hablando con Hugo ayer también. Bueno, están los últimos retoques ya, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios, está llegando ya el día y bueno, aparentemente todo pinta bastante bien. Bueno, el tema que nos convoca en realidad es hablar un poco sobre el dinero que ingresa por guías a la municipalidad, y bueno, se está pidiendo que parte de eso se destine a la infraestructura rural. ¿Cómo es, Eduardo, eso? Bueno, este es un proyecto que sale de nuestra comisión y también consensuado con algunas otras entidades del sector, en el que se trata de modificar el uso, ¿no es cierto?, de la tasa por guías y marcas, ¿no? Indudablemente esto es un impuesto, digamos, un pago de una tasa de que hace ya muchos años que viene esto instalado ahí, y bueno, lo que se está tratando de ver es de que, como indudablemente el fundamento legal que existía por el cual se podía mover la hacienda, indudablemente esto ha sido superpuesto por un montón de impuestos más, ¿no es cierto? Esto originalmente era un gravamen por cabeza donde el monto iba directamente a solucionar el problema de deterioro que pudiera haber en los caminos, ¿no es cierto? Entonces, eso, en el momento en que se crea la tasa vial municipal, digamos, casi como que está superpuesto, digamos, ya en el momento que se crea la tasa vial, esto dejaría de tener un fundamento lógico. Entonces, lo que se está proponiendo, la idea es de que con esta tasa de guías, esto puede hacer, una vez descontados los gastos operativos, ¿no es cierto?, de que tiene la oficina, lógicamente que los tiene, que pasen a constituir un fondo destinado a creación y mejoramiento de infraestructura rural, que indudablemente es donde nosotros vemos que estamos muy atrasados con respecto al resto de la población del partido, ¿no es cierto? Un poco ese es... Esa es la idea, ¿no es cierto? Buen día, Eduardo. Hugo, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Bien, bien. Eduardo, cuando estamos hablando de esta recaudación por guía, ¿de qué monto estamos hablando? Mirá, yo el monto en este momento no lo tengo con exactitud, así que para no decirte un número que no corresponde, te lo debo, discúlpame. Pero la idea es que es el concepto de la cosa, ¿no es cierto? El sí. Tema es que esto pueda volver al como estaba destinado en un origen, al mejoramiento de la infraestructura rural, del cual estamos bastante deficitarios, ¿no es cierto? Ajá, y que ustedes están trabajando bastante con la municipalidad también para el mejoramiento de los caminos, más que nada, más que por ahí algunas otras cosas que se necesitan, ¿no? No, sí, sí, sin duda que son muchas cosas que se necesitan, como te vuelvo a repetir lo que es el mejoramiento de la infraestructura rural, faltan muchas cosas, ¿no es cierto? Pero sí. De todas maneras, bueno, indudablemente donde hemos puesto más foco es en lo prioritario, que indudablemente son los caminos. También el tema comunicaciones, de a poco se va mejorando, el tema telefónico, pero bueno, eso también es un déficit. Pero bueno, el camino consideramos prioritario por el tema escolar, por el tema salud y por toda la movilidad que se necesita desde el campo hacia la ciudad, y claro, la ciudad hacia el campo. Eduardo, ¿cuándo se va a tratar este tema en el Consejo Deliberante? Y bueno, sinceramente no sé en qué momento esto ya ha sido presentado, y en el momento que ellos lo consideren se va a tratar. Ajá, ajá. Bueno, por ahí hubo algún convenio con una compañía de seguros que ustedes estaban tratando, Eduardo. Sí, sí, sí, ha habido un acuerdo con Provincia Seguros con respecto a lo que puede ser los seguros de granizo y helada, que bueno, hoy están en pleno funcionamiento, y en el cual tenemos un beneficio en la tasa hacia el productor agropecuario, lógicamente es socio de la entidad. Ajá. Y bueno, si no es socio, muchas facilidades para que también tome estos beneficios de la compañía de seguros y se haga socio en el momento en que va a tomar ese seguro. Bien. Eso está vigente, digamos, eso, y es muy simple. Y bueno, ustedes también saben que la cuota de socio de nuestra rural es muy baja. Uh-huh. Así que le proponemos a la gente que esté pensando en hacer seguros que nos consulte, que pase por la entidad también. Bien. Eduardo, buen día. Fabricio, Lucio lo saluda. Buen día, Fabricio. Me queda una última que en realidad es un poco de forma, tiene un poco que ver con lo que hablaba Hugo respecto a cuándo creían que podía ser tratado este proyecto. Quizás es muy prematuro saberlo teniendo en cuenta la presentación que se ha hecho, pero ¿ha habido contacto con los distintos bloques políticos a fin de acercar la posición al respecto, o por el momento solo presentaron el proyecto? No, con algunos. Pero sinceramente te debo esa confirmación de fecha, sinceramente. No, pero está bien, y con esta charla con los bloques políticos, ¿cuál ha sido la recepción que ha tenido el proyecto? Olvidémonos de la fecha, digamos, ¿no? Bueno, es un tema en el que hay que debatirlo, ¿no es cierto? Porque indudablemente hay que debatirlo, hay que explicarlo, y bueno, la idea es esa, charlarlo y seguirlo discutiendo. ¿Con el municipio lo hablaron? Con el municipio, sinceramente, yo no he estado en ninguna conversación. En principio, seguramente lo estaba sabiendo, pero entiendo que no se lo hemos planteado. En algún momento se ha planteado así, pero no es un tema que se haya tocado en profundidad, digamos. No, lógicamente que no. Eduardo, bueno, muy bien. Cuando haya más novedades, por supuesto, lo vamos a volver a molestar, ¿eh? Cómo no, encantado. Le agradecemos mucho por su tiempo. Hasta luego, Chamorro. Que tenga un buen día. Hasta luego. Estábamos hablando con el señor Eduardo Dumoy.